engaño. Si yo te di todo de mí y hoy te marchas de mi lado, tan solo me queda el recuerdo de aquella noche que hoy es pasado. Y muy caro tendrás que pagar por todo el daño que me has hecho. Has jugado con mi corazón y tú no tienes derecho. Y hoy te toca llorar por mí, como lo hice tantas veces. Y sabrás lo que se siente cuando un amor se va para siempre.